todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buen mediodía, estimados oyentes de la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrante de Unidad Popular Frente de Trabajadores. Con mucho gusto nos reencontramos con ustedes en este mediodía. Ayer le pegamos el faltazo, era día de elección, plena veda, estaba bravo para hacer una audición política partidaria. Pero bueno, siguiendo con atención lo que fue la jornada de ayer, en la que se cierra una primera etapa, y tal vez la etapa más importante del ciclo electoral de nuestro país. Que terminó con un previsible triunfo del progresismo, con la consolidación de la presidencia de Yamandú Orji y la vicepresidencia de Carolina Cose. Creo que en general las propias encuestas estaban dando una pequeña ventaja, en la calle lo veías también, pero ayer, y vamos a hablar un poco después de los discursos y de los hechos, entendemos que se consolidó el esquema de alternancia en el poder de los bloques que administran un mismo modelo de país, al servicio de los mismos intereses. Es claro que vos podés decir, no es exactamente lo mismo. Y no, hay matices. Pero esencialmente, y podemos repasar algunos de los temas como lo hicimos hoy de mañana cuando nos convocaban los compañeros del informativo, vamos a determinar que esencialmente sí es lo mismo. Y respetamos totalmente la alegría de mucha gente de este pueblo que festejó soñando con un cambio. Cambio que le vendieron como en las vidrieras, en base a los sentimientos, a lo que es la emoción, pero también con una brutal ausencia de contenidos. Porque el cambio, ¿cuál es el cambio que se propuso y que van a efectivizar? Pero me quería detener en los discursos de los dos presidenciables, el que ya estaba electo y el que había perdido. Y podríamos repetir la misma pregunta, más allá de la euforia de uno y de la amargura del otro, ¿en dónde estuvieron las diferencias? Porque lo que hubo fue la convocatoria al acuerdo nacional, a la mano tendida, a los precisamos, nos precisamos todos. ¿Pero de qué estamos hablando? No estamos hablando de política. Muchas veces se intentaba plantear, sobre todo por parte de la derecha, que había dos modelos enfrentados. Y desde el lado del progresismo, en particular Odone, insistían que no había dos modelos económicos, que había dos estilos, con énfasis distintos. Y esa es la verdad. Pero realmente, analizando el discurso del ganador, del futuro presidente, nos quedamos con la duda inmensa de cuál va a ser su propuesta en materia presupuestal para la educación, de cuál va a ser su proyecto para la salud pública, de qué va a pasar con la seguridad social. En realidad ya todo esto ya lo dijo. Digo que ayer podía haber dado el susto. Ahora que gané les digo, vamos a terminar con la AFAP. No, nada de eso. Nada de eso. Ya ahora no se habla de diálogo social, se habla de diálogo nacional. Y eso involucra, obviamente, mucho más que lo social. Ahí vienen las cámaras empresariales, viene la coalición republicana. O sea que yo creo que ayer un montón de pueblo que festejó, honestamente, soñando con un cambio que no va a llegar. Pero hubo un festejo mucho más clandestino, yo diría mucho más escondido. ¿Y qué es el de los Eunequian, el de López Mena, el de los el del rey de la soja, el de UPM, el de los bancos, el del Fondo Monetario? Porque cerrado el ciclo electoral, vieron cumplidos sus sueños. No se aprobó el sí de la papeleta blanca y ganó uno de los dos candidatos que le aseguraban, dicho por ellos, escrito por ellos, la continuidad de este modelo de política en lo macroeconómico y en el modelo de país que le asegura que seguirán siendo los dueños del poder, los dueños del Uruguay, como decía una vieja canción. Esto es pesimismo, ¿no? Esto es el análisis objetivo que hacemos, además con la serenidad de una elección en la que nosotros, como dijimos, votamos anulados. Lo hicimos a conciencia y hoy nos sentimos realmente tranquilos en nuestra conciencia porque lo que dijimos en la campaña, convocando a construir y reconstruir la izquierda que lucha, sigue teniendo plena validez. Y ayer no se disputaba más que quién administraba este modelo. Se vienen tiempos para nosotros de resistencia y de firmeza. Leía titulares de la prensa argentina, la prensa progresista de Argentina, que decía: en Uruguay se frenó el avance de la derecha. Y la pregunta es, ¿en Uruguay precisaban del avance de la extrema derecha en el gobierno para cumplir con sus objetivos? No. Creo que incluso esta etapa del progresismo, que va a ser el peor progresismo que hayamos conocido, como ha pasado en otros países, les da la garantía de 5 años sin demasiados sobresaltos, ¿verdad? Con la idea de que van a poder serenar o desmovilizar a las organizaciones sociales por el peso que tiene el progresismo en alguno de ellos. Y yo creo que ahí están subestimando la fuerza de nuestro pueblo. Hace poco terminamos la etapa en la primera vuelta electoral de un plebiscito que, si bien no llegamos a la mayoría, marcó un cambio en la actitud del movimiento popular y de nuestra gente. Cambio que no se refleja todavía en todos los niveles de la conciencia. Pero en aquel tema que pusimos, con la jubilación mínima, con la edad para retirarse y la eliminación de las AFAP, ahí pegamos un salto en la conciencia de la gente. Ahí hubo desobediencia y hubo rebeldía. O sea que no está garantizada para siempre el freno que le ponen o le intentan poner a gran parte de nuestra gente. Para nosotros, más que nunca, con paciencia, con serenidad y con firmeza, la tarea central sigue siendo la de recuperar el proyecto de la izquierda. Reconstruir la izquierda en lo ideológico, en lo programático, en lo organizativo. Que tenga y mantenga, en la dimensión que se pueda, o a la que lleguemos, la presencia en la lucha política. Y se vienen tiempos, sin duda, de lucha muy dura. Porque como dijimos enseguida la elección nacional cuando el sí no llegó al 50%? En la batalla en defensa de la seguridad social, que no terminó en octubre, sino que tiene una perspectiva de futuro. Nuestro piso, el piso de nuestra reivindicación son los tres puntos de la papeleta. Y de ahí, en más. Pero no vamos con la idea de que no vamos a ir a negociar algo y no nos podemos venir con el 100%, porque esto no es, lo fuimos claros, ¿no? Que los tres puntos de la papeleta fue el mínimo denominador común para poder encolumnar tras de esa propuesta a miles y miles de compatriotas. O sea que arranca un tiempo nuevo, ya están anunciadas las reuniones de la calle con Orsi, ya están anunciadas se me va el tiempo, pero están las especulaciones de qué va a pasar a nivel parlamentario, porque en la llamada coalición republicana hay sectores como Cabildo que ha sostenido que la coalición es un gobierno. Si están en la oposición, cada uno un partido independiente, y seguramente allí hay buenas líneas de comunicación y de negociación, sobre todo con el sector del candidato a la presidencia que fue electo en el día de ayer. En esta semana seguimos con la actividad hacia el plenario nacional del 26 de marzo. Este miércoles tenemos plenario con la agrupación de La Teja Paso Molino. El jueves está la departamental de Montevideo. Y hoy, como hemos venido anunciando, todo el 26 de marzo trabajando en la preparación del plenario nacional del próximo 7 de diciembre. Nos vamos quedando por aquí y nos reencontramos mañana, 12:15, aquí en Radio 36. Hasta mañana, amigos.